Paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, cartas le fueron venidas como a la cuando en el Alhambra estuvo, al mismo tiempo mandaba de que las cajas de guerra a prisa toquen alarma. Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada que cristianos de braveza ya nos han ganado a la allí habló un alfaquín de barba crecida y cana, mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tu bien.